y las palmas arriba. Palma, palma, palma, palma, palma que rajamos a los chetos de baile. Palma que rajamos a los chetos de vinagre. ¡Cumbia villera! Esto dice así. Yo que sé, clavito, surro. Drogados no, son unos músicos. Nos vamos a despedir.